un chofer, pero no un chofer cualquiera. Hoy se los hago saber, siempre vivo en carretera, cumpliendo con mi deber en llegar y cargarse a la primera. Soy responsable, eso lo llevo en mi mente. Es un oficio cansable, también lo tengo presente, pero a mí no ha de doblarme porque soy muy feliz tras mi volante. 100% soy trailero y con orgullo lo digo, que es un trabajo que quiero, pues del me mantengo y vivo. Mi familia es lo primero, la virgencita y mi Dios, todos ellos van conmigo. Este correo se lo dedico a todos los traileros. Chile ganas, traileros. Yo soy el original de Tierra Caliente. El original de Tierra Caliente. Ahí va el saludo, lo mando de corazón. Sé que muchos no lo dudo, con la misma profesión, dándole a la chamba duro, qué importa que se nos oculta el sol. Hola colegas, aquí les canta un trailero. Le echo ganas ya de veras, manejando lo que quiero. Si este saludo les llega, demos todo, gracias a Dios con esmero. Cantando dije al principio y se los vuelvo voy a recordar. Ser chofer es buen oficio, mi trabajo es manejar. Nunca voy al mismo sitio, le ruego a Dios y a la Virgen me concedan regresar.